A ver. Bueno, hola, soy Sonia Morales, pertenezco a LUDIS, que es la Asociación en Lucha contra la Discriminación Sexual. También pertenezco a ARPIAS, que es un espacio de reflexión, acción y celebración de lesbianas y bisexuales. Hemos organizado las jornadas de visibilización lésbica y bisexual del NOA como un desafío mucho más grande del que ya habíamos hecho en el mes de diciembre del año pasado, en el año 2011, cuando se hicieron las primeras jornadas de visibilización, pero fueron solamente a nivel capital, nada más capital Salta. Y bueno, estas jornadas nosotros queríamos integrar a las agrupaciones, a las organizaciones que ya vienen trabajando también desde el lesbianismo, con una serie de temáticas sociales que también nos incumben y nos tocan de cerca a nivel regional, digamos, o sea, todo lo que es Jujuy, Tucumán. Queríamos que también estuvieran las chicas de Catamarca, no pudieron llegar lamentablemente, Santiago del Estero, que tampoco pudieron llegar. Y bueno, se extendieron hasta las chicas de Buenos Aires, que cuando se enteraron de la movida y se ofrecieron, quisieron venir inmediatamente, porque bueno, yo creo que lo que más llamó la atención fue que en el centro del poder del conservadurismo, ¿no? En una región tan ajetreada como viene en los últimos tiempos Salta, se esté dando a la par este fenómeno, que un puñado de mujeres o de lesbianas y de bisexuales bueno, salgamos a visibilizarnos y a poner, digamos, la bandera de que existimos y que tenemos nuestras propias nuestra propia manera de comunicarnos y de exigir nuestros derechos. ¿Cómo me puedes hacer más o menos un panorama de cómo es militar lesbianismo acá en Salta? Bueno, como viste, como te decía anteriormente, Salta es una provincia muy religiosa, con una cultura clavada y enclavada en el gauchaje, en una fuerte militarización en el pensamiento por esta cuestión de la policía infantil, la gendarmería infantil, Boy Scout para los niños. O sea que no hay como alternativas, digamos, de poder expresar un pensamiento propio desde la niñez. Entonces vos llegas a la adolescencia con una serie de problemas, digamos, de no hay lugares y espacios donde vos te puedas expresar libremente, con muchas cuestiones políticas, pero sobre todo en esta cuestión del lesbianismo, ¿no? Entonces fuimos creciendo de a poco, fue muy duro al comienzo, sufrimos lo que sufren todos, insultos, discriminación, obviamente. Pero a partir de las leyes que se lograron a nivel nacional, que es la del matrimonio igualitario y la de la ley de identidad, inclusive, que nosotros apoyamos fuertemente, porque tenemos muchas compañeras trans aquí, bueno, es como que hubo una nueva eclosión, digamos, en ese sentido, de las nuevas generaciones que, bueno, quieren sumarse y acoplarse a esto que salió, digamos, después de cuántas luchas, digamos. Pero Salta tiene un costado muy represivo, entonces yo pienso que en toda cultura represiva justamente explota la cosa, digamos, por otros lados. Lo que nosotros no queremos es que siga explotando por el lado del suicidio. Tenemos la tasa más alta de suicidio en el norte, sobre todo en el interior. Y en la mayoría de los chicos, no solamente es porque están relacionados, por supuesto, a la cuestión del paco y la droga, sino y de la pobreza extrema en la que viven, sino justamente por la represión que hay al no poder expresar, por ejemplo, su propia sexualidad. Bueno, y ese es el aspecto más importante y a lo que nosotros queremos apuntar como asociación. Queremos llegar a las nuevas generaciones, a los chicos jóvenes, y queremos llegar a los sectores más humildes y al interior, que si Salta Capital es absolutamente cerrada, imagínate, teniendo la influencia turística que tiene, los pueblos chicos del interior de Salta tienen 3 veces más, 4 veces más la represión, digamos, como automatizada pero ajustada a su propio modo de vivir, ¿no? ¿Y qué proyección hacen ustedes convocando una jornada de visibilización en el NOA? Bueno, primero y principal, más allá del aspecto personal que significa, digamos, visibilizar, ¿no? Porque muchas chicas decían, bueno, visibilizar, pero ¿por qué? Entonces, no tiene nada que ver con una cuestión personal, más allá de que eso ayude a que alguna pueda decir, yo soy lesbiana. O puede decir, bueno, no estaba tan equivocada. va más allá del nombre de una persona, ¿va? Tiene una proyección política mucho más allá, de mayor alcance, que tiene que ver justamente con esto de reivindicar nuestro derecho a ser diferentes en ese sentido. No es que seamos diferentes, sino a pensar y a sentir como a nosotros nos gusta sentir, como nosotros queremos sentir y como queremos expresarlo. Y para justamente dejar en claro en la sociedad que este lugar existe, este espacio existe y que lo vamos a defender con uñas y dientes. Porque tenemos también en las estadísticas, digamos, de las asociaciones de la Federación, por ejemplo, sale que en Salta, el norte en general, pero en Salta está la mayor cantidad de gays y lesbianas. Entonces a nosotros nos interesa saber dónde están las otras y qué les está pasando. Y cómo podemos ayudar y cómo nos podemos fortalecer y cómo podemos comunicarnos para lograr, digamos, que no sean violadas por ser lesbianas, patoteadas por ser lesbianas, cuando las echan de las casas por ser lesbianas, bueno, que tengan a quien recurrir, que haya una asociación o un lugar donde ellas se puedan inclusive hasta expresar como lesbianas sin que nadie las reprima, ni les diga, ni las censuren. Es más, se las forme, porque desde el espacio de reflexión nosotros queremos formarlas para que entiendan por qué es lo que ellas son, quieren ser eso, por qué es lo que ellas tengan un fundamento, digamos, y cómo se defienden ante al agresor, ya sea el sistema, el Estado, la familia, la institución escolar, la policial o la que sea. Bien. Sonia, y ya sé que es un poco temprano para hablar de balances, pero así, más o menos en este segundo día de jornada, ya por la tarde, sí. ¿Cómo lo vieron? Para nosotros fue estupendo. Tenemos un balance muy positivo porque, primero, consideramos que las organizaciones, ustedes, contribuyeron muchísimo a esto, porque solas nunca lo hubiéramos podido hacer. Pero aparte, la idea también es armar una red para que nos reforzamos, digamos, el trabajo que tengamos conjuntamente, porque las realidades en el NOA son todas iguales, son muy parecidas. Pero, y con las chicas de Buenos Aires, porque ya tienen experiencia en estas cuestiones, digamos, y han avanzado un poquito más en algunas cosas. Entonces, bueno, a ver cómo ellas trataron de llegar de determinada manera, con determinado tema, a determinados sectores. Entonces, una ayuda, una mano, digamos. Y empezar a esto de unir las realidades, ¿viste? Que no nos diferencien, porque es como que dicen, bueno, Tucumán es una cosa, Salta es otra, Jujuy, ¿me entendés? Y en realidad, las lesbianas son atravesadas por la misma situación de violencia. O sea, si te pegan una cachetada por ser lesbiana en Tucumán, es lo mismo que en Salta, ¿entendés? Y si el Estado mira para otro lado, también es lo mismo, ¿entendés? O sea, nada escapa, digamos, a la visión del conjunto de la sociedad.